la nacionalización de Red Eléctrica se inscribe en el programa de nacionalizaciones del presidente Evo Morales, quien en 2006 dio el batacazo, si se quiere, cuando nacionalizó los hidrocarburos, es decir, 21 de las más importantes transnacionales petroleras habían aterrizado en la década de los 90 en Bolivia, se hicieron con los hidrocarburos bolivianos, controlaban la segunda reserva de gas natural de América del Sur, y en 2006 el presidente Evo Morales decidió poner las cosas en su lugar, 82% para el Estado boliviano,